los patean jugando a la pelota. Y lo usan de repuesto cuando al auto se le pincha una goma. Y ella no quiere saber nada, por eso se va. Porque ella no quiere saber nada. Despacito, el bicho bolita, ahí se va. Despacito, el bicho bolita, ahí se va, se va, se va. Los seres humanos lo pican para ver si rebota y lo tiran al agua para ver si es una boya que flota. Ella no quiere saber nada, por eso se va. Porque ella no quiere saber nada. Despacito, el bicho bolita, ahí se va. Despacito, el bicho bolita. Ayer estuvo gris, mañana sale el sol. No te puedo ver así, vendrá un tiempo mejor. Si ayer estuvo gris, mañana sale el sol. El bicho bolita, ahí se va. Se fue.